los otros métodos. Comparto el pesimismo luminoso de García. Es una baja braga y cuando murió, el sueño murió con ella. Fantaseo con según qué cosas, pero me muevo poco o nada para lograrlas. Si quieres hablar con el diablo, le debes una ofrenda. Solo vives en tanto la última persona que te recuerda. Ahora sí soy el hombre más poderoso del mundo, porque estoy completamente solo. Una vez más, el abrazo del moribundo es el principio de algo inesperado. Bolita de azufre, vivía del mal, el juego me encontrará. Es una baja braga y cuando murió, el sueño murió con ella. Comparto el pesimismo luminoso de García. Vivía del mal, el juego me encontrará. A falta de talento, usemos otros métodos. Comparto el pesimismo luminoso de García. Una vez más, el abrazo del moribundo es el principio de algo inesperado. Vivía del mal, el juego me encontrará. Si quieres hablar con el diablo, le debes una ofrenda.